Buenas noches, soy Sara Villán y hoy traemos un programa. Bueno, que hoy tenemos un programa. Tenemos un programa para guarros, como siempre, ¿sí? Es que mi compañero de Sevilla elige el tema y es su culpa. ¡Sari! ¡Sari de mis amores! ¡Sarai de mi corazón! ¿Cómo que hoy tenemos un programa para guarros? Hoy tenemos un programa maravilloso, maravillosísimo. ¿Qué digo yo? ¡Maravillosísimo! ¡Más que maravilloso! ¡Un programa no! ¡Un programazo! ¡Porque nosotros no sabemos hacer programa! ¡Sabemos hacer programazo! Y hoy le vamos a dedicar 60 minutos de radio a algo que ya saben los oyentes que yo nunca se lo hubiera dedicado. Pero como aquí somos dos, el guarro y la máquina de coser, pues a mí no me da la gana presentarlo eso, porque llámame antigua. Pero es que hoy tengo que ejercer de antigua. ¡Condones! ¡Hoy vamos a hablar de los condones! Ay, comienzan los cuentos del lobo. ¡Qué dientes tan largos! ¡Qué dientes tan largos! Estás escuchando los cuentos del lobo con Miguel Ángel Rodríguez en Sevilla. Radio 4G. El futuro es ahora. Amigos, venid. Un lobo, un lobo. Estás escuchando los cuentos del lobo. Los cuentos del lobo. ¿Por qué te rompiste? ¿Por qué te rompiste? Yo pensaba que eras mi amigo. Pero eso me pasa por confiar en un preservativo, en un rollito de plástico. Eso me pasa por abrir mi corazón a un profiláctico. ¿Por qué te rompiste? Vaya disgusto más grande que me diste. Me deprimiste. Me pusiste triste. ¿Por qué te rompiste? Yo que pensaba que al ser de marca conocida, pensaba que eras de los buenos. Aunque seguro que la culpa fue mía por comprarme dos tallas menos. No me leí las instrucciones, no me leí los papeles. Y me compré la talla grande cuando yo uso la triple XL. Me río por no llorar. Te partiste y me partiste el corazón. Al dejar escapar sin causa, ni motivo, ni razón, todo el amor que deposité en ti. Dime, traidor, ¿por qué me has hecho esto a mí? Yo que te saqué del plastiquito con todo el cariño del mundo, con cuidadito, sin querer dañarte ni arañarte, sin querer estropearte. Yo de que deposité toda mi confianza en ti. Sí, confié en que no te ibas a romper. Yo que decidí compartir contigo aquel bello instante bajo las estrellas, aquel momento tan íntimo juntos los tres, tú, yo y ella. Y me fallaste cuando más estábamos disfrutando. Me fallaste cuando mejor nos lo estábamos pasando, en el mejor y al mismo tiempo en el peor momento, cuando me quedaban tan solo unos instantes de estar allí dentro, cuando tú y yo estábamos tan a gustito, tan calentito. Pero al sacarla, cuando todavía estaba excitada y exultante, me di cuenta de que estabas roto, totalmente roto, y ya era tarde para ponerme otro. Estabas roto y destrozado, te había traspasado, y luego había pasado lo que había pasado. Del gusto pasé al disgusto. Qué disgusto más grande cuando vi que estaba al descubierto, que estaba desprotegido, y qué disgusto sobre todo cuando vi que se había salido lo que se había salido, y todo porque tú no resististe, porque tú no aguantaste, porque tú te habías partido. Ahora, ¿qué hago yo? Ya me veo cambiando pañales, ya me veo calentando biberones, porque por mucho que quise quejarme a la farmacia y a la empresa que os fabrica a ustedes los condones, para eso no existen hojas de reclamaciones. Ya me veo comprando una cuna, un carrito y un asiento para el coche, y nuevamente con un pelón entre los brazos sin dormir por las noches. Ya me veo comprando baberos y patuco y oliendo toda la casa otra vez a nenuco. ¿Por qué? ¿Por qué te rompiste? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Tú que formabas parte de mi piel, tan unidos los dos, compartiendo sensaciones. Maldito seas tú y toda tu estirpe, la de los condones, la de los preservativos, la de los profilácticos y la de las gomitas. Malditos sean todos los de tu especie, todos los de tu raza. Malditos sean todos los globos, porque un condón no deja de ser un globo. Globo al que dedicaremos esta noche de jueves un programa aquí en Radio 4G, en Los Cuentos del Lobo. Radio 4G, la radio con alma. Los cuentos del lobo. Los cuentos del lobo. ¡Qué bella música! Vamos a ver cómo pasa el programa y yo no pronuncio esa palabra. Pero, Saray, si estamos hablando... Hay muchas formas de decir en plan fish, ¿no? En que tú eres una chica fish, ¿no? Estamos informando. Estamos... Ya, pero es que, a ver, tú entiéndeme. Tenemos un programa súper sabroso. Yo te entiendo. Entiéndeme y entiendan los oyentes. Venga, luego, ¿qué pasa? Que se piensan que los dos que duermen en el mismo... No... No. ¿Qué hacen el programa? ¿El mismo micro se vuelven de la misma condición? No. Sí, no, sí, Saray, sí. No, no. Porque luego me dice, ¿qué marranos estáis últimamente? A mí todo el mundo me pregunta, oye, la Saray no es así, ¿verdad? Y yo digo, sí es así. ¿Así? Sí es así, pues no le tanta así. Caña. Primero, si digo, no, no es así, dice, no me lo creo. Y si digo, sí es así, me dice, sí es así. Pobrecita, hay que ver, pobrecita, ¿por qué? Pero si eso es lo bueno y es lo bueno del programa, Saray, de verdad, que tú tengas una forma de ser y yo tenga otra, ya, jamás. Ya, pero es que van a pensar que somos unos marranos. A mí me da igual que piensen que yo soy un marrano. Me da sinceramente y sencillamente bueno, me da igual. Bueno, yo creo que contigo como que lo tienen más asumido. Pero yo te digo, yo prefiero, por ejemplo, mira, yo prefiero hablar de condones antes que hablar de preservativos, de profilácticos. A lo mejor la gomita, el globito, ¿sabes? Como con cariño, ¿no? Bueno, pues si te parece, yo le voy a llamar preservativo y tú le puedes llamar como quieras. Bueno, pero si es que en eso consiste la cosa, Saray, pero ya nos conoce la gente. Y, escúchame, ¿cuántos programas llevamos ya? Pues llevamos más de 150. ¿Más de 150 programas? Yo creo que para el programa número 200 podrías invitar a un cafelito a todos los oyentes de Los Cuentos del Lobo. Para el número 200, sí. Yo tengo la tarjeta Black de la emisora de radio. Claro, después, por eso te lo cargue, digo. Es que de todas formas, oye. Y a ver si te sueltas y me llevas a comprarme algún vestidito. Mira, de todas formas, ya que estamos. ¿De qué color quieres el vestido? ¿De qué color? Verde, rojo. Pistazo. Rojo, ahí, el color de la pasión. Una cosita, Sara, y antes de ir para adelante con este interesantísimo programa de los preservativos, ya que estamos aquí recordando, porque se nos siguen sumando oyentes cada día más. Seguidores en Twitter que estamos a puntito. Y oyentas, algunas guapísimas, que luego las miramos un poquito sus páginas a ellas y a ellos. Y tenemos oyentes y oyentas con muy buena pinta. Pero ya que estamos... Eso sí, es otra cosa. Otro día, por ejemplo, en Twitter, viendo la foto de quién nos sigue bibliotecario, nos siguen filósofo, nos siguen rapero. Oye, que es el mismo orgullo para mí que me siga un filósofo que un rapero, ¿sabes? O que nos siga, nos siguen también gente de instituciones culturales, nos siguen hartos cargos de partidos políticos. Sí, oye, sí, tenemos alguno del PP. Entonces, del y PP. Y alguno de Podemos. De Podemos tenemos mucho. Tenemos a una eminencia en Izquierda Unida, al que lleva, el que siempre ha llevado todas las cuentas, de que desde aquí lo saludamos, por supuesto, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver, ya que estamos así diciendo un poquito, recordando que hace tiempo que no recordamos, las normas que nos pusimos el día que empezamos el programa, que fue un 13 de mayo, que ya mismo va a estar aquí, Saray, ¿qué carajo vamos a hacer en nuestro aniversario? Pues un fiestón. Un fiestón, con mira, globos. Un fiestón. De momento, a mí me gustaría no hacer lo que hace todo el mundo cuando cumple un aniversario. Eso es de decir, vamos a hacer una recopilación de los mejores programas. No, vamos, porque a poner... eso significa vamos a escaquearnos y emborracharnos. Pero que a lo mejor lo hacemos, ¿vale? A lo mejor lo hacemos, porque eso de escaquearnos, ya sabemos de dónde viene la palabra escaqueo, que nos hemos leído el libro del listillo, que todos lo saben, que lo tendremos aquí el lunes a nuestro amigo Alfred, ¿vale? Alfred López, ya sabemos de qué viene escaquearnos. Sí. Pero bueno, hemos hecho de todo. No vamos a hacer una recopilación el 13 de mayo a las 12 de la noche, fue un 12 de mayo, pero realmente como fue a las 12 y un segundo, realmente empezamos un día 13, que da mejor rollo. Tengo una idea. Lo que podemos hacer es una canción de los cuentos del lobo. Una canción. Está la gente deseando de que cante. Pues por eso yo quiero que me des una excusa. Pues necesito una excusa, que tú escribas una canción. Una canción, mira. De los cuentos del lobo. Si hubieras escuchado el monólogo, que siempre aprovecha para ir a por un café, cosa, por un lado tengo que agradecerte que me traigas un cafelito. Por un lado, tú me traes un cafelito, yo ya me callo, y el vasito de agua. Yo ya me callo. Y por otro lado, como me deja fumar aquí por la noche, que no se entera nadie, como no hay nadie aquí en la radio por la noche y estaba aquí fumando y nadie se entera, pues entonces yo me callo. Pero claro, por otro lado, no escucha los monólogos. Yo, si tú estás, mira, no las escuchas el monólogo de hoy. Yo le hago una letra al monólogo de hoy y tú cantas esa canción. Vale. Porque, claro, le estás pidiendo a un vendedor de armas, le estás pidiendo que te regale algo, que te regalaría un arma. Entonces yo te escribo canciones. Es más, yo soy capaz de escribir para. Podríamos hacer un musical, un programa entero cantado. A ver, tampoco te pases. Un programa entero cantado puede ser una locura. ¿Tú te imaginas? Pero una canción de los cuentos del lobo. A ver, espérate. Y le damos los fondos a algo benéfico que nos guste. Una canción, hombre, sí, pero escúchame eso. No se hacen dos días, llevamos seis meses nosotros para sacar discos ahí, los movinos cosidos, que la visita va a pensar que se hace esos dos días, pero sí, tú imagínate que suena la sintonía, ¿cómo dirías tú? Hola, buenas noches, soy Saray Avellán y estos son los cuentos del lobo cantando. ¿Cómo lo dirías? Regálale a la audiencia, regálale algo. No sé. Bájale la musiquita, Álvaro, así en acapela. Hola, buenas noches, soy Saray Avellán y estos son los cuentos del lobo. Venga, ¿cómo sería? ¿Pero cómo voy a hacer eso? En el tono que tú quieras. Hola, soy Saray. No, quita al revés. Que ¡sigue! Venga, y después entro yo, venga. Buenas noches. Estos son los cuentos del lobo. ¿No? Y ahora entre ellos diciendo... ¡Ay! ¡Ay! Yo soy el Sevilla y tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Claro, y hacemos un musical. Hacemos un musical. ¡Hostia, pero cómo va a cantar el Ray! ¿Y cómo va a cantar la Wikipedia? Por favor, vamos a ver qué dicen sobre el tema que nos ocupa. Perdóname. Ahora vamos a escuchar a Lil Ray a la Wikipedia. Pero ponme la musiquita esa de fondo que teníamos, Álvaro, otra vez. Mira, lo que estábamos diciendo. En Twitter estamos en... @ cuentos del lobo. Bien, en Facebook estamos Los cuentos del lobo. En el correo, nuestro correo electrónico es... loscuentosdelobo@radio4g.com. Y claro, ayer fue un día muy especial y hay que hacer ciertas aclaraciones. Ayer le dedicamos un programa a México. El cachondeo cuando colgamos la fotito de que íbamos a dedicarle un programa a México fue... Como si fuéramos madridistas. Jiji, jaja, hablar de Chicharito, esto no se lo podéis hacer a vuestro jefe, parece mentira, Saray, que tú eres colchonera, que le dedicamos un programa a México. Nosotros no hicimos ni un solo comentario. Ni uno solo. Ni sobre uno el fútbol. Solo. ¿Por qué? Porque tú le dabas al día. Tú haces zapping en el diario de la radio. Tú vas bla, bla, bla, de aquí para allá, de allí para acá, de aquí para allá. Y todo el mundo estaba hablando de lo mismo. Todo el día, no toda la semana, hablando del partido, del mismo partido. Lo hacemos ahora, pero para decir que no lo vamos a hacer. También nos dicen, oye, tío, un saludo que... creo que es Enoch, creo que era el mexicano que nos pidió que le dedicáramos el programa a México. Nosotros leemos los tweets, al final tenemos ahí una persona que lo va contestando durante el programa, un miembro más del equipo, que suele ser una vez uno, otra vez otra, lo va contestando, pero nosotros al final leemos los tweets y decimos, pues mira, tío, no, estaba escuchando desde México, creo que era Enoch, no quiero equivocarme. Pues le mandamos un saludo y un beso a Enoch desde y aquí, que el programa era para él, íntegro. Desde aquí, pero no estamos ahora mismo contestando ahí, sabemos que están ahí una noche, a lo mejor Robe afartado, porque claro, hemos echado novia, a lo mejor otra noche el bumbúrico está ahí con... Está ahí con la ambulancia. ¡Ay, cuidado, Carlos! ¡Carlos, del restaurante desde Gijón! Se lesionó anoche con el cuchillo cortando jamón. Se lesionó la ingle. ¡Carlos, ponte bueno! Pero claro, en estos momentos no estamos atendiendo lo que son, lo que es el Twitter y lo que es el Facebook. Nada más que termina el programa, nosotros ya nos metemos y leemos y decimos, está bien, mañana le daremos un toque. Pero esas son las normas que nos pusimos en el programa Los Cuentos del Lobo. Un tema cada día, de vez en cuando una entrevista solamente a amigos y a gente que nos guste lo que está haciendo. Y siempre proponiéndonos los temas nuestros oyentes. Una vez aclarado esto, Saray. Sí, vamos a invitar a los oyentes que se pongan las pilas y que nos propongan más temas. Y sobre todo de los del ámbito XXX para los jueves, como Robert, días como hoy. Robe, esto va por ti, Robe. Porque a mí esos temas no se me ocurren. ¿A qué quiere? No, a ella no se le ocurren. Y a mí se me ocurren cada vez más fuerte. A mí, claro, yo ya... ¿Y yo le tengo que parar los pies? Yo le dije, vamos a dedicar un programa a la eyaculación en el ano, y me dijo no. Que no. Me dijo que no, que no. Esos programas están muy feos. Entonces, Robert, tú que eres una eminencia y tú que eres guarrón, tú que eres el que cuando demos un título al más guarrón de lo que escucha el cuento del lobo, será tuyo, propón tema. ¿A qué le podemos dedicar? ¿Se lo hemos dedicado al pene, a los pezones? ¿Se lo hemos dedicado al squinting? A los labios, a los besos, a los abrazos. Al cibersexo, al Kama Sutra, que sigue siendo el programa más descargado. Pero bueno, aparte de eso, también os podéis proponer otra serie de temas. Y siempre aquí los cuentos. Esa es un poquito la dinámica del programa. Hoy hemos decidido dedicarle, hemos escogido de los temas que nos habéis pedido y he dicho yo a Saray, ¡Saray, el condón! Y me ha dicho, yo de eso no hablo. Saray, por favor, ya todo el mundo nos conoce. Para ti es el profiláctico, el preservativo. Pues hablando de preservativos. La gomita también. Más sabiendo, o menos. Sabiendo que tú, la información que tienes de los preservativos es de oída. Absolutamente teórica. Que a ti teórica. Te la ha contado tu amiga Ana la promiscua. Evidentemente. Que tú no sabes nada de que eso. Que no es Ana la promiscua, que sepa es otra. Es otra, la promiscua. Es una chica que no es española. Ya, claro, que como Ana no se escucha, la mexicana que va a ir a la boda, ¿no? En México la van a ir a la boda suya, ¿no? No, esa, la que esa no, esa viste no, la puerta esa... un día y estaba ahí en el sofá. Chusque. Bueno, como todos tenemos información sobre los preservativos, pero todavía no sabemos la definición real, vamos a preguntarle a nuestro querido amigo Israe, el diccionario de la Real Academia Española, que nos dé la información veraz. ¿Qué es un preservativo, por favor? Definición 1 de la palabra preservativo, 2. Funda fina y elástica para recubrir el pene durante la relación sexual, a fin de evitar la fecundación o el posible contagio de enfermedades. ¿Ves? Pues bien. Con esta información nos queda claro. Con esta y sobre todo con la que nos va a dar a la continuación nuestra compañera la Wikipedia. ¿Tú qué dices de los condones, mi querida Wiki? El preservativo, profiláctico o condón masculino, de hombres o para los machos. Como bien ha dicho el capullo, el cipote o el carajote de mi compañero el Israe. Es una funda fina y elástica para cubrir el pene, rabo, nabo o carajo durante el coito, acto sexual, casquete o polvo, a fin de evitar la fecundación. Preñez o la barriga actuando como método anticonceptivo y el posible contagio de enfermedades de transmisión sexual. En Los Cuentos del Lobo amamos la historia y queremos trasladarte y contagiarte ese amor. Hoy analizaremos a fondo la historia de... ¡Los condones! ¡El preservativo! ¿Qué vamos a decir? ¿El preservativo? Sí, por favor. Venga, ponla otra vez la cuña, Álvaro. En Los Cuentos del Lobo amamos la historia y queremos trasladarte y contagiarte ese amor. Hoy analizaremos a fondo la historia de... ¡El preservativo! ¡Qué cursi eres! ¿Y tú qué marrano eres? ¡Qué repipi eres! Pero si es que encanta. La wiki, todo lo malo se pega, ¿eh? Me encanta que sea tan repipi, tan cursita y tan ahí tan bien educada que no es capaz de decir condón. Me cago la leche ahí. ¡El preservativo! ¡Venga! ¡Venga, Chari! No, ¡vamos a hablar de los preservativos! No, ¡qué del guay! ¡Del condón! ¡Hablemos del condón! No, la boca raya ahí, la voz de carrera. ¡Condón! ¡Condones! ¿Pero cómo tienes esa voz? Hombre, yo tengo la voz que quiera. Yo tengo una tesitura tremenda, Saray. Eso es una de la claro, la gente analiza la voz de Francisco, la voz de los grandes cantantes, así no analiza la voz de los chusma como yo. Pero mi voz, yo soy capaz de poner tu voz. Yo tengo una voz perfecta para una orquesta y soy capaz de cantarte por quien sea, Saray. Lo que pasa es que soy muy bueno en mi tanda. ¡El preservativo! Bueno. Mira qué falsete, mira. A ver, llega todo hasta ese farsete, mira. ¡Hostia! ¡Llega la tía! Y ahora llega hasta esta voz. Hola. Bueno, hola. A ver, sí, se nos está yendo de las manos. ¡No se nos está yendo de las manos! ¿Y venga, hablemos. Fichaste para que te dice en corto. ¡La historia de los preservativos! Pues mira, la literatura demuestra que el preservativo tiene una larga historia y las personas de distintas culturas pues lo han utilizado como forma de profiláctico o protección, como decía antes la Wiki e Israe, de infecciones de transmisión sexual. Te traigo un recorrido, ¿vale? Por ejemplo, se cree que la forma más antigua de los condones, en el sentido moderno, fue utilizada en tiempos tan remotos como el año 1000 a.C. ¿Por el quién? ¿El año 1000 a.C.? ¿Por quién? ¿Adivina? ¡Por los egipcios! Claro, se estaban en todo. Consistía en una tripa de animal anudada en un extremo y también se han encontrado algunas imágenes del año 1000 a.C. donde se muestran a los antiguos egipcios con preservativos de lino. Oye, pero existen los cuadros, existen pinturas de aquellas donde salen los egipcios así de perfil, que siempre salen de perfil. Hay que ver con la de cosas que sabían y no habían descubierto la perspectiva, ¿eh? Y no habían descubierto la perspectiva, siempre, ¿eh? Es verdad, siempre de perfil. ¿Y sale alguno con un condoncito ahí puesto? Sí, de lino. ¡De lino! Eso es como si le dices tú a tu abuela, abuela, arme un preservativo de crochet, hijo mío, sí, de crochet. Sí. Pero, oye, de todas formas, lo curioso también de todo esto es que es una funda de piel, claro, al fin y al cabo, es el pellejo de un animal de lo que también se hacían preservativos, según acabas de decir. Claro, a mí esto me da que pensar que un poco como los callos, ¿no? Hombre, más que como los callos, es un chorizo, se coge un pellejo, creo que del intestino, creo que, no sé, la piel del... Eso también tenemos que dedicarle un día al programa, ¿eh? Y hablar con gente que sepa de esto. La piel del cerdo, la piel no sé de dónde, y se rellena. Claro, por esa regla de tres, entonces, si es con lo que se rellenaban los chorizos con esa misma piel, supongo que las tallas de por entonces de los egipcios no sería la pequeña, la grande y la XL, sino que serían a lo mejor chorizo, salchichón o morcón. Claro. O se hacían a medida. O sea, sí, hoy, claro, se claro, sabe claro. Que los chinos utilizaban papel de seda aceitoso para la protección contra pues enfermedades o como protección para no quedarse embarazados. ¡Anda! La evidencia más temprana del uso del condón en Europa es de las escenas de las pinturas de la cueva de Combarelles en Francia, entre los años 100 a.C. y 200 a.C. ¡Madre mía! Pero es que las primeras descripciones y escritos publicados con respecto al uso como profiláctico fueron registrados por el italiano Gabriel Fallopius. Chino, de este hombre ya hablamos, el de la trompa. Sí, el que le dio su nombre a las femeninas trompas en el año 1500. Claro. También refirió haber inventado una envoltura hecha también de lino y que los ensayos realizados entre 1100 hombres, ninguno se infectó con sífilis. Que eso, claro, eso es otra, porque se pensaba, tú imagínate la que tenía que haber por ahí, por entonces, ¿eh? Por entonces ahí que no existía, a lo mejor de una sífilis de que ella la parmaba, o de una gonorrea de que ella la parmaba. Hombre, si con un catarro se morían, imagínate con una enfermedad venérea. Y hemos hablado siempre de los egipcios, pero por entonces no existían los bidés, porque en las pinturas hasta que salen yo de perfil nunca salía una egipcia lavándose el chusqui en un bidé. Claro que a lo mejor metía oye, ahí... ni un señor lavándose la churra. Tampoco salía, pero claro, a lo mejor llegaba ahí, metían caliente y después venga, toma una sífilis para ti de regalo. Aunque mira que son antiguos los egipcios, más antigua la prostitución, Saray. Eso es una duda de siempre. Yo desde que la hablé con mi amigo el Chipi Ronda de Sira, sí. Cantante de la canalla, es una duda que siempre hemos tenido los dos desde que me la planteó. Porque claro, ¿qué se dice de la prostitución? Que es el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Sí, eso dicen. Pues él dice que no. Él dice que si había prostitutas, tenía que haber alguien que le pagara a las prostitutas. Por lo tanto, tenía que haber alguien que trabajara en otro oficio para pagar a la prostituta. Así que, como mucho, era el segundo oficio más antiguo del mundo. Por lo tanto, siempre ha habido puteros antes que prostitutas, ¿no? O al mismo tiempo, no se refería a eso. Se refería a que no puede ser la prostitución el trabajo más antiguo del mundo, porque alguien tenía que tener trabajo para pagar a la prostituta. Ah, ¿no? Es verdad. Por esa regla de tres, tendría que ser, como mucho, el segundo trabajo más antiguo del mundo. Ahora, hablando de los más viejos del mundo, los preservativos más viejos que se han encontrado remontan al año 1640, excavados en Dudley Castle, en Inglaterra. Esos condones se hicieron con intestinos de pescados y animales. ¿Y eso cómo se encuentra? Yo entiendo que un difunto... Pues como cuando los ves en al lado de la carretera. Pues yo supongo que estaban viendo el castillo y dijeron, ¿y eso? No sé, yo siempre pienso en fósiles. Yo en fósiles humanos siempre pienso a lo mejor en ese rey al que enterraron con todo su ajuar, con todas sus copas de oro. También se llegó a encontrar una pata de jamón, según me dijiste tú, enterrada al lado de un nota. Yo creo que preferiría que me enterraran al lado de una pata de jamón, de mi último jamón que me comí antes que de todos mis avalorios, que realmente no tengo ninguno. Pero claro, eso... Me imagino yo allí, a la cadavera, a la canina, que decimos en Sevilla, una canina, a la cadavera del esqueleto del difunto. Del príncipe inglés. Y ahí entre los dos huesos ahí de las piernas, ahí, pues un cacho de pellejo, que el tío se murió, dale que te pego, y le dejaron ahí puesto el preservativo, ¿no? puede ser. También por esos tiempos los japoneses utilizaban dos tipos de condón, el kawagata y el quillotai. Y eran hechos o bien de cuero fino o hecho de caparazón de tortuga de marfil. De todas formas, Sara, y tú dices, programa guarrón, apúntate ahí, el sexo en el Japón. Porque si es verdad lo que el otro día vi en televisión, en un documental, aquello que seguramente lo habrán repetido millones y millones de veces, solamente el 20% de la población japonesa hace y practica el sexo y tienen una cultura del sexo. Es que no me lo creo, de verdad. Tenemos que informarnos de eso, porque claro, si el que se documentara para hacer ese documental, pues estaría bien informado. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Sebi. ¿Por qué cuando dices China dices la China y cuando dices Japón dices el Japón? Hombre, la China, porque la China es la... ¡Me has dejado en braga, Saray! Bueno, el China y la Japón. Vale. Venga. Bueno, el condón de goma fue desarrollado poco después de la creación del caucho vulcanizado, en la década de 1840, por Goodyear y Hancock. La vulcanización es el método o el proceso de tratar el caucho crudo con ácido sulfúrico y someterlo a calor intenso. ¿Este proceso qué hace? Pues convertir el caucho en un material pues elástico y fuerte que sirve para lo que sirve. La fabricación líquida del látex llegó en el año 1930 y reemplazó al caucho. Esta sigue siendo la base para la fabricación hasta el día de hoy. A pesar de la larga historia como profilácticos, el uso del condón declinó a partir de la década de los 60 hasta los 80. ¿A qué? Te preguntarás. ¿A qué, Saray? Debido a la introducción y popularidad de las píldoras para el control de la natalidad, la píldora anticonceptiva. Además, en esta época, otros dispositivos intrauterinos, espirales, tuvieron amplia aceptación. Con la llegada del VIH, el SIDA, a principios de los años 80, una vez más, los condones se convirtieron en herramientas vitales para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Vitales, y nunca mejor dicho, claro. Efectivamente. Y por último, a partir de los años 90, la tecnología ha mejorado considerablemente y ha permitido la producción de versiones mucho más sofisticadas, como las que se conocen comercialmente en la actualidad y de las que vamos a hablar a lo largo de toda la noche. De todas formas, tiene mucho que ver lo que es el tema de la natalidad con el preservativo, claro, parece una obviedad, pero y lo es. Sin embargo, es que a mí el otro día me contaron una historia, Saray, de que hay una fábrica, no me acuerdo en qué pueblo era, donde fabricaban tetillas de biberones y preservativos. Tú no sabes la historia, esa es muy bonita. No. Y llegó una inspección de aquella de trabajo, ¿no? Y llegó y dijo, hola, buenas tardes, buenos días, no sé si fue de día o por la tarde, buenos días, supongo, venimos a hacer una inspección de trabajo aquí, ¿qué es lo que hacen realmente? Pues mire usted, aquí tenemos una máquina de látex donde le echamos ahí el látex y hacemos tetillas de biberón y hacemos también preservativos. Dice, ¿me puede usted enseñar cómo funciona para ver si lo hacen correctamente? Por supuesto, llegó el encargado, se fue con uno de los trabajadores, le digo, mira, le voy a poner ahora mismo lo que es la máquina que hace las lo que es la máquina que hace los preservativos y perdón, las tetillas de biberones, ¿no? Y entonces echaron ahí el látex en la máquina empezó a funcionar sola y hacía un ruido, hacía y preguntó el inspector, dijo, ¿eso qué es lo que dice? Mire usted, pues el shh ese que usted escucha es realmente cuando se estira el látex y de la tetilla del biberón y el... Pues realmente es el agujerito que se le hace a la tetilla, pues para eso, ¿no? Para que salga agujereado y ya después tenemos ahí, se seca en la misma máquina, no sé qué, tenemos a la tetilla del biberón. Sí. Dice, muy bien, vamos a ver ahora la máquina que hace los preservativos. Dice, mire usted, ven aquí. Se la enchufa lo mismo, llamó el encargado al trabajador, echó el látex ahí dentro de la máquina y empezó eso a hacer lo mismo y empezó a hacer... Y dijo, oiga, ¿eso qué es lo que ha sido? Dice, mire usted, eso es prácticamente el funcionamiento del mismo que la de las tetillas de los biberones, pero aquí en los preservativos, pues el shh que usted está escuchando es cuando se hace el preservativo. Dice, ¿y ese que ha sonado qué es lo que es? Dice, un agujerito. Dice, ¿cómo un agujerito? ¿Que le hacen agujeritos a los preservativos? ¿Pero eso cómo puede ser? Dice, ¿usted sabe lo bien que nos viene para vender tetillas de biberones? ¿A que no te sabías esa historia? No me la sabía. ¡Vámonos, que nos vamos! Radio 4G. Radio 4G, las mejores emisoras de España, las mejores emisoras del mundo y mucho más. Pero ay, qué susto al ver que el que entraba era el lobo. Los cuentos del lobo. Bueno, me está gustando, Sara, me está gustando el programa. Hay que ver la de información que tenemos, no nos va a dar tiempo de dar ni la mayoría. Pero yo creo que hay una cosa que es importante. Sí. ¿Vale? Si tanto habla, es que no conozco yo una mujer que hable más que tú. Hay que verlo, claro, me encanta cuando tú hablas. Pero todo el mundo que ha utilizado los preservativos, hay quien se lee el papelito de las instrucciones, hay quien no se lo lee, pero hay algunas cosas que son bastante básicas, cosas que nunca están de más de recordar, porque simplemente, aquí uno, que pensaba, aquí un servidor, que era un entendido en estas cosas de tanto y tanto que usa. Yo he llegado a gastar, Saray, como 3 cajas de 24 cada fin de semana. Venga, hombre. Llámame exagerado. Pero bueno, tantas no. Pero cajas no y media sí. No te tires el rollo. Pero leyendo lo que me traen aquí preparado, siempre hay cosas que no sabía. Venga, todo lo que tenemos que saber acerca de los preservativos. Sí, por ejemplo, almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Fabricado en látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas. Si usted cree que puede ser sensible o alérgico al látex, pida consejo a su médico. No utilice lubricantes de base de aceite, como el aceite de bebé, vaselina, lociones corporales, aceites de masaje, mantequilla, algún guarro habrá que habrá utilizado mantequilla alguna vez. Y pasta de dientes, yo te contara. Se pueden dañar los condones de látex. Se recomienda usar lubricación adicional si la lubricación natural es insuficiente. Si desea practicar sexo por el otro sitio, por la puerta de atrás, también se recomienda utilizar lubricación adicional para reducir el mínimo el riesgo de que el condón se rompa o se salga. Si se necesita lubricación adicional, use un lubricante de base de agua, como los que se suministran en algunos lugares. Algunos medicamentos aplicados tanto al pene, el ano o la vagina pueden dañar el condón. Yo estoy aquí callado escuchándote porque aquí estás dando unos términos. Hay que ver, mira que llamar. Tenía que haber dicho la churra, el culillo y la vulva. No, hombre, no, yo. O la fresa. Y eso te resultan a ti. Eso, a ver, sí, es que vas bien, Sara, y vas bien, no te corte leche. Bueno, pues algunos medicamentos aplicados tanto en la churra, el culillo o la fresa pueden dañar el condón. El chusky, Saray, tuyo es el chusky. O el chusky. Pueden dañar el preservativo, así que por favor consulte al médico farmacéutico en caso de duda. Si cualquiera le pregunta, qué vergüenza. Sí que es verdad, ¿eh? Yo estaba pensando lo mismo, Saray, ¿eh? Es que con la vergüenza que da, por favor. Pero yo creo que se avergonzaría, yo creo que sería el farmacéutico el que se avergonzaría. Que tú vas y le dices, mire usted, quiero un preservativo de la talla 2XL, ¿sabéis? Te dice la farmacéutica, pero por favor, tan grande no los utilizas. Bueno, entonces démelo usted de mi talla, la grande. Que la grande ya puede sospechar que te queda más grande o más pequeño. Y tú le dices, yo realmente esto quiero para hacer, para meterse a la mujer por el culo. Pero lo que conoces pasa es que algún hombre, conoces algún hombre que... No, es que esa conversación, yo supongo que se avergonzaría el farmacéutico. ¿Conoces algún hombre que haya entrado en una farmacia y haya pedido XL, aunque no los necesite? Yo siempre, Saray. En voz alta, cuando me conoce la gente, digo, dame una caja de preservativo, la doble XL. No, no tenemos. Bueno, pues dame la XL y dame otra pequeña para un amigo. para que digan, esta mañana viste al Sevilla en la farmacia y no te lo vas a creer. Claro, o sea, ¿no? O la farmacéutica empieza a decirle a las amigas, por Sevilla siempre viene y compra la doble XL. O pide la doble XL, que no existe. Vamos a tener que hablar con la Durex o con Tropa, que acá la doble XL. Porque que también hablaremos más adelante de las tallas del preservativo. A ver si nos da tiempo, Sara, y venga, vale. Continúa con todo lo que tenemos que saber. El preservativo no debe ser utilizado jamás más de una vez. Aunque parezca mentira hay que mencionarlo. Por higiene, más que nada por higiene. A ver, no me seas guarro, hombre. No me seas guarro y cógete y que vale muy barato, coño. Te lo va a lavar y te lo va a poner otra vez ahí y vamos a ver. Hombre, le va a echar mantequilla porque ya ha perdido el lubricante. Si tiene relaciones sexuales sin protección o cuando usted siente que su método anticonceptivo ha fallado, comuníquese con su centro médico de confianza, médico de cabecera, y tome la píldora anticonceptiva de emergencia tan pronto como sea posible, preferiblemente dentro de las 24 horas después y nunca más tarde de las 72 horas posteriores. Uy, pero eso es un problema para la juventud, ¿eh, Saray? Que piensan que es un anticonceptivo la píldora del día después. Claro, ¿eh? Se piensan que es algo normal y que se puede tomar muy a menudo. todo. Eso y dicen también que es muy peligroso tomarlo más de 3 veces en la vida. Pero muy, muy peligroso. Eso también yo creo que por información para nuestro oyente, para los hijos, hijas de nuestro oyente o para nuestro oyente más joven, habría que dedicarle un programa a eso porque realmente piensan, yo conozco a chavales entre 16 y 20 años que piensan que eso es un método anticonceptivo, que lo hacen tan tranquilamente y al día siguiente van y le piden al médico la píldora al día después y se la toman, ¿eh? Y no, pues y no. Hay que poner precaución y antes. Ni es aconsejable, no, ni se debería. Hombre, hacer. Otra cosa es que se ha roto de repente, hay un caso de emergencia que he hecho, que mala suerte he tenido, pues ves, pero a ver si me entiendes, Saraiga, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Bueno, para más información, como ninguno de nosotros somos médicos, sobre temas de infecciones, de transmisión sexual, consultar al médico y si observa que el preservativo no está en perfecto estado, está quebradizo, pegajoso o muestra signos visibles de daños, evidentemente no lo utilices. Oye, ¿y eso de llevar condones en la cartera? Bolsillo trasero, cartera, bolso de mano similar, no es aconsejable. ¿Te enteras? ¡No es aconsejable! ¡Vámonos que nos vamos! Síguenos, te ayudamos a correr. Radio 4G sabe lo dura que es la soledad del corredor de fondo. Tenemos cobertura total. Estamos en internet. Los cuentos del lobo. En Los Cuentos del Lobo tenemos nuestras dudas, nuestras inquietudes, razón por la que hacemos esta sección que se llama Tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me salga del chusqui. Así que venga, tu pregunta. Venga, pues yo te preguntaré, Saray. A ver, ¿qué tienes que contarme? ¿Qué aguante tienen los preservativos? Pues a ver, no hay nada de qué preocuparse en cuanto al tema de la cantidad de líquido, fluido que un preservativo puede retener antes de romperse. O sea, que si yo llevo ahí 3 meses aguantando y más que semen tengo ahí una gran reserva, eso no tengo que aguantarme, ¿no? Que preocuparme, ¿no? No pasa nada, son solo mitos eso de que se rompe. La verdad es que un profiláctico resiste hasta 4 litros de material líquido antes de que se rompa. Yo creo que he llegado a las 4 y medio, ¿eh, Saray? Venga, hombre. ¿Cómo te gusta tirarte el rollo, eh? Bueno, a los 3.750. Sí, justo. Los condones deben de poder estirarse 7 veces su tamaño normal como norma internacional y deben soportar 39 newtons. De fuerza, muy bien. Vamos a ver, eso yo siempre he escuchado por ahí que hay sitios totalmente que uno no se lo plantea ni sabe por qué, que donde se reparten condones, como por ejemplo, dicen que hay programas de televisión donde reparten condones. ¿Ah, sí? Como por ejemplo, La Isla de los Famosos, pero no, me lo dijo un famoso que fue a La Isla, pero claro, de estas cosa no se puede hablar. Y claro, tampoco ha estado siempre en la misma cadena, estaba en otra cadena, bueno, no sé, pero eso que se dice que incluso en el ejército se reparten condones. Pues sí, obvio que sí, seguramente para otras cosas también, pero lo curioso es que en el ejército los soldados usan los condones con varios motivos relacionados con lo bélico. Por ejemplo, en terrenos como los de Medio Oriente, los soldados utilizaban condones para mantener sus armas seguras de la arena en casos especiales, para detener también sangrados debido a su gran resistencia, para guardar agua, con guantes quirúrgicos para evitar infecciones en intervenciones de último momento y entre tantas cosas, como revestimiento para guardar cosas y mantenerlas secas. Tú, Saray, tú te vas de excursión con un grupo de 5 o 10 amigas, te vas a Egipto, ¿vale? Y de repente, en un tour de aquellos, vais dirección a las pirámides y ahora la camioneta se queda parada ahí en medio del autobús, aquel viejo aquel que tiene allí los egipcios, se queda parada en medio del desierto. Y ahora resulta que cada uno sale por un lado buscando agua y tú te quedas sola, ¿no? Y resulta que tú, en la guantera del autobús, estando ahí sola, resulta que hay un condón y ahora tú dices, mira, lo voy a coger por si encuentro agua. Y tú ahora ya resulta que encuentras una fuente de aquella en medio del desierto que tú... Esto es un oasis, esto no es una visión de... No, y llena el condón de agua. ¿Tú serías capaz de beber? Tanta tontería para preguntarte. ¿Tú serías capaz de beber agua de un condón? Pues estaba imaginándomelo. La verdad es que da como asco, ¿verdad? Pero tú imagínate que no tienes... O bebes claro, agua o te mueres. Claro, evidentemente está limpio, no está utilizado. ¿Qué más da? Puede ser como un globo, pero... ¿Pero tú qué harías? Sigue dando asco. ¿Tú qué harías? ¿Beberías por la parte, digamos, donde está el aro de goma? ¿O le harías un agujerito a la punta y beberías así un chorrito como si fuera ahí una cantimplora de aquella? Yo bebería después de ti. Después de querría verlo. Si yo me pierdo en el desierto contigo, yo pongo las manos y me las lavo primero para que tú bebas agua de mis manos, a beber tú de un condón. Oye, ¿es cierto también que se ha llegado a hacer ropa hecha con condones? Sí, los condones de látex modernos son tan resistentes que hasta se han utilizado como materia prima para crear prendas de vestir. De hecho, la diseñadora y artista brasileña Adriana Bertini tuvo la original idea de crear vestidos hechos con condones. No sé cuántos vendió, pero bueno, los enseñaron en alguna... Seguro, siempre hay gente. No creo que fue ninguna Saray. Loca comprase ese vestido. Sí, o por lo menos la publicidad que se ha hecho está Adriana Bertini, que no sabíamos quién era, y ahora sabemos que Adriana Bertini es la que hizo... ¿Esa quién es? ¿Esa ahora mismo hace? Adriana Guarrini. Guarrini la para llaman ti, las amigas. Pero todo el mundo la conoce ya. Antes no se había preocupado a nadie de quién era Adriana Bertini, y ahora resulta que es la que hacía ropa hecha con condones. Oye, otra cosa, tú tienes por casualidad, una pregunta que tengo yo la curiosidad, tú tienes por casualidad y la cifra del número de preservativos que llegan a venderse, por ejemplo, en un año. Ay, pues qué picarón estás, ¿eh? Según el último estimativo, alrededor del mundo entero se utilizan más de 5.000 millones de preservativos cada año. Y hasta aquí quería llegar yo, porque tú sabes que uno de los sitios donde más preservativos se utilizan siempre son en los Juegos Olímpicos, donde están aquellos todos atletas jovencísimos, los de atletismo, donde están los futbolistas, donde están los tenistas. Tú sabes que ahí en el pero centro... ¿No está prohibido practicar sexo cuando estás en alto rendimiento físico en cuanto a deportes? ¿Quién te ha contado a ti eso? Se supone que a los futbolistas les prohíben. Prohibido, vamos a ver. Yo soy lanzador de martillo de la selección española y yo llego allí y me meten en un centro que es una pequeña ciudad, se convierte en un centro que ellos se convierte en una pequeña ciudad, donde resulta que viene la campeona del mundo de salto de pértiga rusa, 1,90 m de tía ahí, que está acostumbrada a coger las pértigas buenas. Hombre, si te pone a tiro. Ahí las máquinas expendedoras de preservativo en los recintos esto del Juego Olímpico, lanzan más preservativos que las máquinas expendedoras de agua. Pero a ver, no se van a acostar con una persona que no conocen y además no hablan el mismo idioma. Eso tú. Tendrán que pasar 5 o 6 meses. Eso se entiende. Mira, tú te coges a la que hace el salto de pértiga, tú le dices, dime el nombre de una rusa. Trupova, tú que estás acostumbrada tú a coger pértiga buena, gorda, grande, tú quieres, mira, ole, torero, español, ven para acá, pues, vamos. A la ¿así ligas tú? Así, hombre, yo no, ligabas, ya hace tiempo que no ligo, pero a la hora en el meter todo tiene lugar, Saraí. Son jóvenes, son atletas. Bueno, pues adelante. Cuidado, que a lo mejor es la rusa la que dice tú, voy a coincidir con Rafa Nadal en un recinto. Madre mía, lo que yo daría por cepillarme a Rafa Nadal. Pues Rafa Nadal, o sea, por ejemplo, porque le queremos y tal, pero atractivo. Bueno, hombre, Rafa Nadal también tiene su novia, pero a lo mejor la rusa lo intentaba, quién sabe. Oiga, eso que son atletas, y ellas son todas atletas, Saray. Pues allí tú sabes eso, que el dato que leí en una ocasión, que las máquinas expendedoras de preservativos se venden más preservativos que botellas de agua. ¿De verdad? De verdad, Saray. Mira, madre mía, ¿qué me ibas a leer tú a mí de los Juegos sí, Olímpicos? Sí, de los Juegos Olímpicos, que en el 2014 concretamente se entregaron 100.000 condones solo a los atletas de la competición. O sea, es decir, 35 condones por atleta. 35 por atleta. Otra cosa es que lo utilizaran. Otra cosa es que siempre habrá una como tú que dirá, yo no, yo paso, yo tengo mi novio en España, yo paso. Y claro, eso quiere decir que si tus 35 de media no los cogiste tú, habría uno que pilló 70. Saray, que están allí un mes. 35, madre mía. Eso es con razón a alguno. A uno por día. Con razón alguno no llegan ni a la meta. ni a la meta. Oye, otra cosa. Vamos a ver. Antes hemos estado hablando de los preservativos, las doble XL, triple XL. Eso, en parte, si un preservativo llega a estirarse 7 veces su tamaño, eso en parte se puede considerar que es como un timo, ¿no? Que te venda un preservativo XL para ir los rabos grandes ahí. Pero si uno pequeñito se estira 7 veces, me coge a mí que tengo la doble XL. Mira, pues este es otro de los grandes mitos sobre los condones, y es que el que se refiere al tamaño de los preservativos, porque en realidad un condón grande o XL o extra grande o Magnus, Troyano o como sea que le llame determinada marca en determinada localidad o determinado país, no es tan grande como te puedas imaginar. De hecho, aunque parezca mentira, se trata de una simple jugada publicitaria, porque en el fondo, como tú bien explicabas, los preservativos no tienen más que un par de milímetros más que los del tamaño estándar original, y como tú decías, se expanden tanto que en realidad es una tontería, es puro marketing. Mira, cógete el guión, tírate un poquito más para abajo, porque es que te quiero preguntar más cosas, ¿vale? Porque hablando también del tamaño, hablando de toda la historia, mete otra vez la cuña de las preguntas y las respuestas, Álvaro, para que sepamos en qué sesión estamos. Del Lobo, tenemos nuestras dudas, nuestras inquietudes, razón por la que hacemos esta sección que se llama Tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me salga del chusqui. Pero mira, así que venga, tu pregunta. Uy, sí, perdona, Rosa, ya no te había dejado terminar. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, Saray, mira. Saray, me gusta, es que Rosa es que la cuña que graba Rosa ahí, es que claro. Es exquisita. Es exquisita, pero yo no me imagino que tú me respondas lo que te salga de tu chusqui. Yo me imagino el chusqui de Rosa, madre mía. Pero bueno, no vamos a entrar en temas privados ni menos, mucho menos de compañera a la que le tenemos tantísimo cariño. Pero claro, resulta que de esto hay mucho en internet. Tú en la internet te metes y siempre hay, supongo que chavales, porque no creo yo que haya gente que sepa tan poco de temas que están ya tan trillados como el del preservativo, que le preguntan pues al sexólogo o sexóloga de turno de la revista. ¿Sabes? Ahora mismo te estás ubicando en qué sesión estamos, ¿no, Saray? Sí. Que he dado ahí un pequeño salto, he dado un pequeño salto ahí en el guión, porque es que no nos va a tiempo de hacer todo lo que queremos hacer. Pero bueno, entonces, ¿a dónde yo iba, ¿vale? De lo que estábamos hablando. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo soy el chaval, chavala o la persona que le pregunta, que te hace la pregunta, ¿vale? Y tú eres la sexóloga de la revista. Hemos sacado de internet, hemos sacado varias preguntas de las más curiosas y varias respuestas. Sí, porque yo como sexóloga no tengo precio. Bueno, pero tienes voz de sexóloga, ¿vale? Vale. Entonces, ahora Álvaro va a poner otra vez ahí a la voz de nuestra compañera Rosa diciendo de las preguntas, y comenzamos esta sesión sabiendo eso, que son preguntas que realmente ha hecho la gente a páginas donde hablan de estos temas. Pon cuando puedas otra vez la cuña, Álvaro. En los cuentos del lobo tenemos nuestras dudas, nuestras inquietudes, razón por la que hacemos esta sección que se llama Tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me salga del chusqui. Así que venga, tu pregunta. Me he dado cuenta de que uno de cada tres tíos con los que me lío y me acuesto ya está pensando, Saray, qué guarra. Pero decía esta chica, me he dado cuenta de que uno de cada tres tíos con los que me lío y me acuesto la tiene pequeña y los condones normales no le ajustan. Y digo yo, igual es que hay condones XL, o igual que hay condones XL, ¿no los hay XS para los que la tienen pequeña? Claro que sí, hay tamaños para todos. Los normales tienen una anchura nominal de 53 o 54, pero los hay de 51 y 49 y hasta de 47. 47 se supone milímetros, ¿vale? Estamos hablando de 4,7 milímetros. Entonces ahora mismo todos los tíos están diciendo así, a ver... Qué chiquituja. Cogiendo así más o menos, diciendo, a ver, cogiéndose con el dedo pulgar y el dedo índice del rabo, diciendo, ¡buah, el mío tiene que ser de 54! A la chica le debían gustar las churrillas asiáticas. Mira, pero escúchame, qué chica, ¿eh? Uno de cada tres hombres con lo que me ha costado, ¿eh? Saray, sí, un poco liberal, ¿no? Un poquito liberal, ¿eh? Vamos, un poquito bien, guarrona. Bien. No, guarrona no, ¿por qué? Vamos a dejarlo liberal. Bueno, aquí hay otra pregunta que me llama mucho más la atención, que dice, ¿para qué sirven los condones de sabores? ¿Es que después del sexo hay que chupar de él o comértelo? ¡Qué asco! ¿Tú te crees que pueda...? Claro, yo qué supongo, asco. Supongo que serán chavalitas, a ver, ¿no? Ahora soy sexóloga. El sexo oral es chupar los genitales del otro, ya sea del pene o la vagina, y los preservativos de sabores son para que el chico se lo ponga en el pene y cuando la chica se lo chupe no le sepa mal, sino el sabor del que hayas comprado el preservativo. Y ten cuidado, no siempre los preservativos de sabores sirven para practicar el coito. De hecho, no están preparados para proteger de enfermedades y embarazos. Y eso tienes que consultarlo en la farmacia. ¿Tu sabor favorito cuál es, Saray? Pues es que yo ni los he visto. Te lo juro. Mira, pues te voy a decir una cosa. Yo sé que tú esto no lo sabes, pero yo sí lo sé. ¿Vale? Yo sí lo sé. ¿Cuál? ¿Tú sabes a qué es... a que tú no sabes a qué sabe, valga la redundancia, a qué saben los preservativos de fresa? ¿No? ¿Tú sabes a qué saben los preservativos de chocolate? No. ¿Tú sabes a qué saben los preservativos de piña? No. Saben todos a látex. ¿Sí? O sea, que es un engañadero de bobos también. Yo lo he probado, eso era ahí. Lo he probado sin poner, ¿me entiendes? No, sin ponérselo a otro. Claro, claro. No, te lo digo en serio, te lo digo en serio. Yo he llegado a decir, oye... A lo mejor solo huelen. Sí, tienen cierto, pero a fin de cuentas saben a goma. Goma con un poquito del sabor que, pues mira, porque te dice que es de chocolate. Tú cierras los ojos, tú metes en un preservativo de eso, y tú lo chupas y tú dices, este pues de fresa, y resulta que es el de piña. Ya. Eso es un ejercicio. O sea, que es puro marketing. Marketing, hombre. Pero al fin y al cabo saben a goma. Bueno, pero si eso convence a algún chico para que... No, eso convence a alguna chica para que haga alguna guarrería a su chico, pues a lo mejor a alguno le viene bien. Bueno, otra preguntita esta también bastante curiosa, Saray. Dice, hola, ¿qué tal? Quisiera saber cómo es eso del condón con sabor. O sea, ¿primero tengo relaciones con mi chico y luego de que se quite el condón queda el sabor o qué? ¿O tengo que hacerle el sexo oral con el condón puesto? ¿No será muy aceitoso? Hay que ver, pero claro, yo digo, esto a lo mejor son chavalas de 16 años, 17 años, o a lo mejor es la Saray. No. Si tú no tienes ni puñetera idea. Que yo no pondría preguntas estas en internet. Mira, si tú dices que tú jamás has comprado preservativos de sabores, la gente puede pensar dos cosas. Lo primero que puede pensar es normal, la chavala no tiene por qué hablar de su vida sexual. Y eso no, todo... oye, es normal, no todo el mundo tiene que probar de todo. Déjame que termine, Saray, te digo lo que puede pensar la gente, no la realidad. Déjame que termine, que te iba a dejar bien. O sea, la gente cuando, si se mueve, la Saray dice que no sabe a qué sabe, que nunca ha comprado ni ha probado preservativo de sabor. Entonces, parte de la gente dirá, es normal que la chica no quiera hablar de su vida sexual y disimula, se hace la tonta o se hace como la que no entiende, pero la otra parte es que la gente no sabe que es verdad, que tú no lo has probado los preservativos de sabores. La gente puede decir, yo tampoco. Claro. Porque la mayoría de la gente va a decir, yo tampoco. Claro. Entonces, yo cuando leo esto, lo primero que se me viene a la cabeza es decir, hola, ¿qué tal? Quisiera saber cómo es eso del condón con sabor. O sea, primero tengo relaciones con mi chico, ya se supone que es una chica, ¿no? Bueno, o no, o puede ser otro chico, claro. ¿Tengo relaciones con mi chico y luego de que se quite el condón queda el sabor o qué? ¿O tengo que hacerle el sexo oral con el condón puesto? ¿No será muy aceitoso? Y yo digo, ¿esto será una niña de 16 años o un chaval que tiene...? Hombre, pues esperemos que no tenga 16 años y que tenga 25. Pero claro, es que por otro lado pienso, ¡esta puede ser la Chari! ¡Esta no. puede ser la Chari! ¿Quieres que dé la respuesta de sexóloga? Sí, por favor. Mira, el preservativo con sabor se usa con el pene dentro, para evitar enfermedades contagiosas. El sabor en la felación es para hacerlo un poco más agradable. En cuanto al lubricante, de sexo de cualquier tipo, debe ser neutro. Cuando tienes sexo, no debes... Cuando tienes ¡pero sexo, dilo, Saray, valiente porquería sexo. De sexóloga! ¡Si ahí ponen el papel! ¡Ahí ponen el papel! ¡El lubricante de sexo anal! Vale. Pues di sexo anal, ¿qué tiene que ver? Si tú estás haciendo de sexóloga, te tiene que dar igual esa cosa. Vale, en cuanto al sexo anal, no debes pasar a vaginal, puedes tener infecciones bacterianas. Es como no aprender a limpiarse de chiquitas. Sí, esto es una sexóloga... Sí, se ve que es sudamericana, ¿no? Iberoamericana. Si tienes sexo anal, debes usar condón, es muy recomendable para ti y para él. Para ti, porque evitarás algún problema de infección, y para él, porque se lastimará menos. En tu primera vez, por favor, despacito y bien lubricado, porque duele. Besos, chica, y disfruta. Toma ya, pero mira, vaya final, sexóloga liberal. Hombre, besos, chica, pero Saray, por bueno, favor. Bueno, claro, si no lo fuese, pues se dedicaría sexóloga. A trabajar en coño, otra cosa. Se lo pregunta a una monja y le dirá, no haga esas cosas. Se lo pregunta a la sexóloga, que le va a decir, claro. Besos, chica, y disfruta. ¿De qué? ¿Del rabo de tu novia ahí con sabor a piña? ¡Leche! ¡Vámonos, nos vamos! Radio 4G, la única personalizada. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en internet. Los cuentos del lobo. Las friki noticias. Las friki noticias. Las friki noticias. ¡Condenado! ¡Condenado por agujerear un condón! Craig Jarrett Hutchinson decidió agujerear los preservativos para que su pareja quedase embarazada. La Corte Suprema de Canadá ha ratificado la condena que tenía impuesta a este joven por asalto sexual al pinchar los preservativos con un alfiler para que su novia se quedase embarazada y no rompiese la relación. Al quedarse embarazada, Hutchinson le confesó que había perforado deliberadamente los preservativos, por lo que la mujer le denunció y decidió no tener bebé, hecho que le produjo una infección uterina que requirió tratamiento con antibióticos. Inventan unos preservativos antivioladores. Rape Access, el nuevo invento que todas ellas quieren sentirse seguras contra los violadores. Se trata de un preservativo femenino, el cual se coloca en el interior como si fuera un tampón. El artículo en cuestión ha sido diseñado por una doctora sudafricana llamada Sonet Ehlers. ¡Preservativos de lujo! El príncipe de Bourbon y el conde de Vicemont nos presentan una marca de preservativos The Original Condom, el primer preservativo de lujo, deluxe. Está refinado y viene desde Francia. Se ha lanzado con la etiqueta de primer condón de lujo chic y elegante del mercado. Vamos, que este preservativo, más que esconderlo en la cartera, lo puedes llevar tranquilamente a la vista y en un colgajo, por ejemplo, en un collar. El precio del preservativo es de 2 euros la unidad, 13,50 la cajita de 3 unidades y 20 la de 6. Y es un producto respetuoso con el medio ambiente, solidario y destinó un porcentaje de las ventas a institutos de investigación, fundaciones, laboratorios, etcétera, etcétera. Inventan un preservativo más placentero que no llevar nada. Eso como es, Aray. Científicos de la Universidad de Wollongong, que aunque parezca un país asiático, es Australia, está diseñando condones de última generación que estiman que podrían ser más placenteros incluso que no llevar nada en absoluto. Está elaborado con hidrogel, un material fuerte y sólido que puede simular notablemente el tejido humano. Una de las grandes innovaciones será la función de autolubricación. El diseño innovador finalmente ofrecerá funciones como la de autolubricación, la administración de fármacos tópicos e incluso la conductividad eléctrica, cambiando drásticamente la capacidad de anticoncepción masculina. Esto sí que es fuerte. Diseñan un preservativo con la Viagra incorporada. Han diseñado un preservativo de látex con Viagra incorporada. Investigadores australianos, que deben de estar un poquito mayores, han buscado este nuevo concepto basándose en el látex como material, aunque con la salvedad de no tener conservantes y estar compuesto por un 95% de hidrogel, algo que permitiría su uso incluso a personas alérgicas a este material. Y una de las ventajas es esa, que lleva la Viagra incorporada. Madre mía, pero si es raro que hayan inventado un preservativo con Viagra, eso del aerosol no me lo puedo creer. ¿Cómo es ese titular que dice, inventan un preservativo con aerosol? El invento fue llevado a cabo por la marca alemana de preservativos Vinico y el Instituto Condom Konsumwelenstatus, motivados por la necesidad de crear preservativos seguros que se adaptasen a todos los tamaños del pene. Muchas veces, porque el tamaño del miembro no se adecua al preservativo por ignorancia, este no cumple su función de manera adecuada. Y se corren riesgos, serios riesgos de contraer enfermedades. Se corren riesgos. El caso es que los fabricantes de este invento aseguran que cada aerosol contaría con al menos 20 aplicaciones. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, esperan que salga al mercado en corto tiempo. Otro beneficio de este método es su practicidad, ya que es portable y sumamente cómodo de utilizar. Otra de las intenciones de sus creadores al proponerse crearlo. El dispositivo funciona rociando látex en spray sobre el miembro masculino, y al cabo de 5 segundos se seca totalmente, adaptado al tamaño que sea, chiquitujo o grandón. Este método, además de asegurar la anticoncepción en un mayor porcentaje, reduce los riesgos de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual. No sé yo, claro, eso del aerosol, yo decía, o sea, que tú cuando la tienes así indispuesta para ponerte el preservativo, coges un spray y te lo echas y como que se queda ahí, como que te crece una segunda piel, ¿no? Sí, un spray y te lo rocías directamente y ya estás. No sé lo que pasa, que imagínate si te lo rocias todo alrededor y te dejas la puntita. Ese no es, claro, o todo lo contrario. Si tú dices, mira, voy a intentar de que sea más seguro, y coge la puntita y le das una capa doble. Y resulta que ahora mismo eso no entra solo la puntita. Y eso no entra ni en el chusqui de una vaca. Madre mía. Qué horror. Saray, un programa más. Oye, se nos ha olvidado una frasecita. ¿Pero tú tienes alguna? Más vale preservativo en pene que en un año un nene. Me la acabo de inventar. ¡Anda, Y lo contenta que te va a quedar ahí, me sabe decir. Más vale preservativo en la mano que siento volando. Eso no pega, eso no pega. No, más vale preservativo en mano que pene en un... No, que nene en un año, ¿no? El que se fue a Sevilla perdió su silla, sí, pero que se fue a Sevilla se gastó 2K de preservativo. Esa me la he inventado yo, Saray. Y al que madruga, Dios la ayuda. Pues claro, y no por mucho madrugar, que te ha llevado toda la noche utilizando preservativo, va a amanecer más temprano. Bueno. Hay que ver, Saray. Muy buenas noches, Sevilla. Ahora es el momento que me encanta a mí que digas ¡hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Mañana va a venir tú! ¡Au! ¡Mañana va a venir tú! ¡Hasta el lunes! ¡Au!